Soy el último de mi especie. Todos hemos muerto y yo moriré pronto. Allí, a lo lejos, veo las luces de esas bestias. Pronto me darán caza. Veo sus antorchas que se aproximan como demonios en mitad de la noche. Los oigo. Esos aullidos y chillidos que me hielan la sangre. Incluso puedo percibir su olor. Un olor impregnado de muerte y destrucción que llevan adherido a su piel. Toda esta pesadilla empezó una noche cuando el cielo escupió fuego. Extrañas luces se movieron por la oscuridad del cielo y se posaron sobre la tierra. A partir de ese momento, ellos empezaron a cambiar. En un principio se volvieron agresivos y nos echaron de nuestras tierras. Estas tierras que habitamos durante miles de lunas. Su agresividad fue incrementando hasta que empezaron a cazarnos como simples animales. De mi tribu solo pudimos escapar la partida de cazadores. Cuando volvimos, nos encontramos a nuestras familias muertas. Sus cadáveres aún estaban calientes y muchos de ellos estaban desmembrados. Solo una idea se nos vino a la cabeza: venganza. Los estuvimos observando durante varias lunas. Por fin nos atrevimos a atacarlos. Esperaríamos que la oscuridad nos envolviese y luego cumpliríamos nuestra venganza. Nos aproximamos sigilosamente hacia la hoguera, pero de repente nos quedamos paralizados. No éramos capaces de mover ni un solo músculo. Ellos estaban igual que nosotros, inmóviles, con los ojos muy abiertos y vidriosos. En medio de ellos se encontraba una pequeña figura. Su piel era de un color blanco, pálido, y de su rostro resaltaban dos grandes y redondos ojos de color negro, como la misma noche que nos abrazaba. Me llamó la atención la gran cabeza de ese ser y su pequeña estatura. Poco a poco, un agudo y continuo pitido se nos fue introduciendo en la cabeza, al mismo tiempo que una voz fría y hueca hablaba dentro de mi mente. Los que han escapado son los últimos de su especie. Eliminadlos. Vosotros sois la especie elegida. El experimento ha finalizado. De repente, la voz se paró. Mi cuerpo se estremeció al ver los profundos ojos de ese ser mirándome. Grité. Más que un grito, fue un alarido. Un alarido de miedo, de terror, de impotencia, al saber que mi especie se iba a extinguir. El hechizo se rompió. Ellos despertaron y rápidamente cogieron sus armas. Solo nos quedaba huir. Estábamos aterrados. Y ahora estoy aquí, corriendo en mitad de la noche, sin rumbo, sin esperanzas. Estoy cansado. Hace frío. Llevo huyendo toda la noche y sé que esta será mi última noche. No voy a correr más. No puedo. Mi cuerpo no puede. Ya están cerca. Muy cerca. Esta cueva será mi tumba, mi último hogar. Ya oigo sus pasos. Me arrincono al final de la cueva, amparándome en la oscuridad. De repente el silencio. Reina un silencio cortante. Ni las mismas criaturas de la noche se atreven a realizar ruido alguno. Solo mi cuerpo emite, cada vez más rápido y continuo, un sonido. Sé que están ahí. Huelen mi miedo. Solo quieren prolongar mi agonía. Escucho un paso. Mi corazón se para. Otro paso. Ya están ahí. No puedo respirar. Mi mirada se clava en la entrada de la cueva. Otra vez silencio. De repente, varios hombres se mueven. La cueva se ilumina con la luz tenue y tenebrosa de sus antorchas. Veo cómo se acercan con sus armas preparadas. Veo sus rostros. Una sonrisa macabra les desfigura sus caras. Mi mirada se posa en sus ojos, unos ojos rojos, inyectados de sangre. Quiero gritar, pero de mi garganta solo sale un gemido de histeria y terror. Cierro los ojos. Es el fin. Lo único que me viene a la mente es cómo nos llamó ese ser. Neandertales. El nombre de los míos, de mi especie. Y yo soy el último.